muy bien el sonido de la calle. Amistades peligrosas en el restaurante. Pero tío, con lo fino que tú eres, ¿qué haces por aquí por el Oscar Burger? Esta situación de que te venga a saludar una persona a la que no has visto en tu vida se da mucho. Y seguir el rollo también. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto tiempo! ¡Dame dos besos! ¿Qué tal, mujer? Bueno, bien, aquí ando, ya me ves, un poco más rinta que de costumbre. ¡Qué bien! Ya veo que niña. Todo... ¡Felicidades! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y cuéntame, ¿qué tal tu vida? Pues nada, bien, ahora cenando aquí, pero en líneas generales bien. Oye, aprovechando que estás aquí, tú sabías lo de Manuel, ¿no? Manuel, tú sabes lo de Manuel. No habrá Manolos en Castilla. ¡Tira y busca! Sí, bueno, pues ya se sabe que esto... Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué te han contado? Porque a mí me habrán contado como tropecientas y un mil versiones. Ya, pero ya sabes que después de lo del... hombre, digo, mujer, ¿qué más a contar? Pues menudo, así está el pobre. Hombre, que... hombre, es que eso es bastante fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte, sí, la verdad que ahí no lo esperábamos ninguno. Ya ves, pero es que cualquiera. Ah, y luego tú, ya te vale, que me han dicho que fuiste tú quien tocotó. ¿Que yo qué? Sí, hombre, tri-tri, mandango, con su ex. Ah, bueno, sí, sí, sí, pero bueno, ya sabes, la feria del bolo, una copa de más y bueno. Oye, bueno, que a mí no hace falta que me des explicaciones, ¿eh? Oye, al final te quedaste con el amarillo, ¿no? Te quedaste con el amarillo. Atento, lorito. ¿Qué será eso? ¿Un canario? ¿Un sofá? ¿Amarillo que tienes tú encima? Dios mío, qué loca. Bah, claro, es que eso era previsible, era, vamos, se pensaba. Bueno, y veo que estás muy bien acompañado, ¿no me vas a presentar? Ah, sí, no, perdona, que no os he presentado. Llevo 2 semanas con esta tía que está cenando conmigo y con los nervios que no sé ni cómo se llama. ¿Qué hago? ¿Qué es lo mejor de estas situaciones? Va, fácil. Tiro de un nombre inventado, el primero que se venga a la cabeza, lo digo muy rápido y así no dejo que me piense. Sí, es verdad que no se he presentado, hay que ver cómo soy. Se llama Amelete. ¿Eh? Amelete. ¿Cómo? Amelete, es que es guineana. Ah, que es guineana. Esta es tonta desde que nació. Me parecerá algo normal conocer a una supuesta guineana pseudo-albina. Bueno, chaval, que me ha encantado verte, ¿eh? Me voy, vamos, os dejo. Venga, hasta otro día. ¿Tú de qué conoces a esta, una de tus exnovietas o qué? Que no, cielo, no hagas un drama, que yo a esta no... Oye, me vais a disculpar, pero es que te he confundido con un amigo, eres exacto macho. Pero oye, que para no ser él, lo has defendido muy bien, ¿eh?